Cada momento puedo sentir cuán grande eres tú. Cada instante puedo ver que tú a mi lado estás. Desde el vientre de mi madre escogido estaba yo. Desde entonces me conoces y hoy te quiero alabar. Desde el vientre de mi madre escogido estaba yo. No le temo al mañana. Pues a mi lado está. A mi lado estás.